Seguimos, mis hermanos, con la serie que hemos estado llevando. La serie se llama El Cristiano y... Vamos con el mensaje número 29 de esta serie. Y hoy vamos a ver un tema muy necesario, pero a veces un tema que rehuye mucho la gente. Y el tema que vamos a ver hoy se llama la muerte. La muerte. Entonces, vamos con el mensaje número 29 de la serie El Cristiano y vamos a ver hoy la muerte. ¿Qué les parece el tema? ¿Bien? ¿No tienen miedo? Gloria a Dios. Job 14, versículo 1. Vamos a leer hasta el 5. Y dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de recibir tu consejo, tu palabra, Señor, tu instrucción. Sabemos que tu palabra es bendita por siempre, es la que nos hace crecer, la que nos alimenta, la que nos fortalece, Señor. Es alimento a nuestro espíritu y medicina a nuestros huesos, Señor. Es lámpara a nuestro camino, nos guía, es luz en las tinieblas, luz en la oscuridad, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos hace entender muchas cosas, Señor, que a veces no pasamos por alto, Señor, o no vemos. Gracias porque nos guías y nos instruyes, Señor. Usa mis labios para poder enseñar a tus hijos, a tu pueblo, como es debido. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Entonces, Job 14:1, lo leemos nuevamente. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Lo que está diciendo es, el hombre nacido de mujer, cualquier hombre, todos los hombres, son cortos de días. Va a llegar su final, va a llegar un momento donde se va a acabar su vida. Es simplemente lo que está diciendo, pero añade hastiado de sinsabores. O sea, lleno, retacado, ¿no? Retacado de sinsabores. Y sinsabores son pues cosas, aflicciones, cosas que a veces no son muy agradables al cuerpo, a la mente, al espíritu, ¿verdad? Cosas no muy agradables que suceden en la vida. Por eso dice harto, lleno, hastiado, fastidiado de sinsabores. Toda la vida el hombre va a estar lleno de sinsabores. Los momentos de felicidad son menos en la vida de los hombres, y más son los sinsabores, más son las aflicciones, y eso es normal. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Te lo prometió el Señor y te lo cumple, ¿sí o no? ¿Lo cumple? El Señor lo que dice lo cumple. En el mundo tendréis aflicción y las tenemos. Porque hay lugares donde dicen que los cristianos ya no sufrimos, ya no padecemos, ya no hay dolores, ya no hay enfermedades, ya no... No. La Biblia dice que sí, y los cristianos debemos estar preparados para los sinsabores y para las aflicciones. Si yo les digo que no van a sufrir y sufren, va a haber una contradicción muy evidente, y pueden hasta reclamarle a este ministro hablándoles de ustedes, ¿verdad? Oye, no vas a sufrir nada, ya estando en Cristo, pura felicidad, pura miel sobre hojuelas, todo. Qué contentos somos los cristianos, ya qué felices. Tenemos un gozo espiritual interno que el mundo no conoce, y tenemos una paz que el mundo tampoco entiende, ni nosotros la podemos explicar, ¿verdad? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. Eso sí lo tenemos, de una manera espiritual, pero que sufrimos y batallamos con la carne igual que todos los demás, sí, también. Y esta es una lucha constante y continua hasta que entreguemos la carne a la tierra y vayamos con nuestro Señor Jesucristo. En el 14:2 dice, sale como una flor y es cortado. Y este ejemplo lo puso también el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es que sale la hierba del campo y perece, o sea, dura corto tiempo, se seca ya, se acabó. Y esto hace un símil a la vida del ser humano. ¿Cuánto vive un ser humano? Pues la Escritura dice que entre 70 y 80 años. ¿Quieren verlo? Salmo 90, por favor, vamos a verlo. Salmo Salmo 90, versículo 9, y vamos a leer el 10 también, y dice así. Me espero, necesito que, me es importante que lo verifiquen en la escritura. Recuerden que es palabra de Dios. ¿Quién nos está hablando? Dios, mis hermanos. ¿No lo crees? Sí. Sin fe, nadie puede agradar a Dios, así dice la escritura. Así que los que se acercan a Dios, es necesario que crean que le hay. Claro que Dios existe y es real totalmente. Y él dice aquí en su palabra, en Salmo 90, versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Vean lo que dice el salmista, David. Que nuestros años son como un pensamiento. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando tenían 3, 4 años? Digo, que ya había memoria, ¿verdad? Porque algunos se acuerdan más chiquitos, 2, 3 años, de sus maldades y sus travesuras. Pero algunos ya viejones, como yo, no nos acordamos de tan chiquitos. Bueno, es un poco. Pero ¿cuántos se acuerdan de cuando tenían 5, 6 años? Ya pasaron 30, ya pasaron 40, ya pasaron 50 años después, 60 años después. ¿Ves cómo tu vida es como un pensamiento? ¿Piensas en algo y ya se te olvidó? Así es la vida del ser humano. Así es la vida del ser humano, como un pensamiento. Salmo 99, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. En el 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. O sea, los normales, el promedio es 70 años. Y los que están un poquito más nutridos, ¿verdad? Son 80 años. Así que yo tengo una abuelita, la única que me sobrevive, de 86 tiene, 87 por ahí, pero ella sí está bien robusta, tiene como unos 75, ¿vale? Ok, entonces dice, la hermana va a vivir 80 años, dice, los días de nuestra edad son 70 años y sí, en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así es, mis hermanos. Así es la vida del hombre. Recordamos que en el principio, ¿cuánto vivían los hombres? Cientos y cientos. Adán vivió 930 años. Matusalén vivió 969. ¿Sí? O 66, por ahí, ¿verdad? 969 años. Matusalén, casi 1000 años, mis hermanos. Y después dijo Dios, que vio que era tanta la maldad en el mundo. Y esto lo dice, vamos a ver este texto, porque es importante. Génesis 6.3, por favor. No vayan a perder la cita de Job 14, y a lo mejor ya la perdieron. Bueno, ahorita regresamos. Sí. Ya no vivían tanto. Pero se fue degradando el número de años de la vida del hombre a causa del pecado. Y esto es importante que lo sepa todo hombre. O sea, Adán era inmortal. Cuando Adán fue plantado en la tierra, él no iba a morir, ni corporalmente ni espiritualmente, pero a causa del pecado, de la desobediencia, de poner su voluntad por encima de la voluntad de Dios, vino esta maldición al hombre. Y entre ellas vinieron muchas maldiciones. Comerás con el sudor de tu frente, la mujer tendrá dolores en sus partos, ¿verdad? Cardos y espinos te producirá la tierra. Ya no era un huerto donde comían sin batallar tanto, simplemente su trabajo era cuidarlo nada más, y tenían todo el sustento necesario, todo, animales, verduras, plantas, todo el sustento necesario, pero a causa del pecado Dios maldijo la tierra y al hombre, y entre esas maldiciones vino la muerte. Claro, vivió mucho Adán, 930 años, pero aún así llegó al final de sus días. Dios le puso límite. Sí, de todos modos, 930 años es un... Compárenlo con la eternidad, mis hermanos. Eternidad es sin fin. Sin fin. Eso es algo que nos funde el fusible a veces. Génesis 6.3 dice así. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y eso fue a causa de la maldad que había en la tierra. Recuerden que hasta vino un diluvio y destruyó la tierra a causa de la maldad, porque dice que de continuo eran sus pensamientos solamente el mal, ¿verdad? Nada más. Entonces Dios dijo, no pasarán de 120 años. En la versión latinoamericana dice, y entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. Su vida no pase de los 120 años. Promedio. ¿verdad? Porque hay gente que pasa 122, 123 y ya. Hay casos muy esporádicos por ahí, sí los hay, pero el promedio, mis hermanos, son 70 y 80 años, si bien nos va. Ya cuando pasamos más para allá, a veces nos tienen que cargar, a veces nos tienen que cambiar el pañal y a veces nos tienen que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Eso ya es castigo. Bueno, que Dios nos guarde hasta donde Él nos quiera guardar con bien. Y si no, sea glorificado Dios sobre todas las cosas. Muy bien, entonces seguimos en Job. Job 14, nos quedamos en el versículo 2. Sale como una flor y es cortado, ¿verdad? El hombre huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están, ¿qué? Sus días están determinados. ¿Tus días, Abner? Están determinados. Sus días, hermana, sus días de cada uno de ustedes están determinados. Dios sabe el día, la hora y el segundo en que van a rendir cuentas, o entregar el Espíritu, o estarse gozando con el Señor. Dios sabe el día, sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. ¿Le pusiste límites? De aquí no pasas. ¿Le pusiste límites? ¿De los cuales? No pasará, de los cuales no pasará. Todos los hombres moriremos, todos moriremos, todos los hombres morirán, todos. De eso nadie se escapará, ni uno solo. Y la muerte llega puntual, muy puntual. Eclesiastés 9:3 dice así: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, este mal, que un mismo suceso acontece a todos, un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto, ¿se van a dónde? A los muertos, ¿no? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que el león muerto. Y aún hay esperanza, mis hermanos. Quiero puntualizarlo en este día. Aún hay esperanza para los que están vivos. Y luego más adelante aquí, porque los muertos nada saben. Aquí dice, ahorita lo vamos a leer. Porque los muertos nada saben. ¿A qué se refiere el predicador con esto? A que los que están vivos tienen la esperanza de ponerse a cuentas con su Creador. Y que el Creador los redima, los perdone y los lleve con Él. Es una oportunidad de toda tu vida, los días que te conceda el Señor sobre la tierra, 40, 50, 60, 70, 10, 15, los que sean, siempre el Creador, mientras estés vivo, te da la oportunidad de ponerte a cuentas con Él. Porque dice que nuestros días son malos. Y tal vez tú no te consideres muy malo, que digamos, tú puedes ver a Hitler y dices, no, Hitler sí era bastante malo, pues yo no me meto con nadie, yo no le falto respeto a la gente, pues realmente no soy tan malito. Tal vez si llego al cielo, pues le digo al Señor, Dios, saque 6. Paso de panzazo, ¿verdad, Dios? Pásale. No, Dios no acepta 6. No acepta pasadas de panzazo. No es como la secundaria, ni como la primaria. No es como el sistema educativo aquí en México, que 6.5 sube a 7. No. Ahí no puedes llegar ni con 8. Ni con 9. Es más, ni con 9.9.9.9. ¿Sabes cuánto te pide Dios? Te pide 10. Te pide un 10. Tienes que llegar entonces delante de Dios ¿con cuánto? Con un 10. ¿No dio 10 mandamientos? Y dijo que los cumpliéramos y que cualquiera que fallara en uno de esos 10 mandamientos condenado. Si tú te presentas hoy delante de Dios porque está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y después qué? El juicio. Si tú te presentas hoy delante de Dios, ¿qué calificación llevas? ¿Te aprobará? ¿Te reprobará? No fui tan malo, Señor. En tu nombre hicimos milagros y hicimos un montón de cosas. ¿Y qué les dice? Nunca los conocí. Él te pide un 10. ¿Has cumplido la ley perfectamente? ¿Eres justo delante de Dios? Porque justo es uno que anda en conformidad a la ley de Dios, inocente. ¿Eres justo delante de Dios? Yo quisiera conocer uno. Bueno, conozco uno. Conozco uno solo justo. Cristo y nadie más. Ahora, ¿qué te pide Dios? Ven a mi Hijo para que tengas el 10 de Cristo y yo te acepte. Pero si llega sin el 10 de Cristo, no te puedo recibir. Porque sacrifiqué a mi hijo, no lo escatimé por ti, no lo escatimé a mi propio hijo, para que él cumpliera la ley perfectamente y muriera en tu lugar, pagara por tus pecados en la cruz. Así que Dios nos da tiempo en esta vida para que nos arrepintamos y vengamos al Hijo, en confianza, en fe, en arrepentimiento, en humillación, y decirle: Señor, perdóname, reconozco mis pecados, Señor. Porque si me comparo con Hitler, sí, no soy tan malo. Pero si me comparo contigo, Señor Jesucristo, soy abominable, soy horroroso y espantoso, Señor. Si me comparo contigo, sé que hay gente más mala que otros y hacen cosas más deplorables y hacen más daño que otros. Pero si me comparo contigo, Cristo, soy una horripilante criatura, Señor. Pero tú dispusiste a Cristo para que por Cristo yo venga a ti, Señor. Así que, ¿qué hago? Voy a ti, Señor Jesucristo. Y entonces llegaré delante del Padre y le diré: Señor, yo no traigo un 10, Señor, pero el que está a tu derecha pagó por mí. Y el Padre te dirá: bienvenido, pasa. Oh, mi hermano, esto es Biblia. Esto dice la Escritura. La Escritura no te dice que hay un lugar de tormento temporal como el purgatorio que creen algunos. No, la Escritura te dice que es infierno o gloria con el Señor. Todos los justos irán a la gloria con el Señor y todos los injustos irán al infierno, a la condenación eterna, porque Dios es un Dios santo eternamente infinito. Y Dios es un Dios justo eternamente infinito. Por eso irán a la condenación eterna y los justos a la vida eterna. Todos los justos irán con Él y los justos solamente pueden estar dentro de Jesucristo. Así que la invitación está ahí, te la dice esta Escritura. Aún hay tiempo, más vale perro vivo que el león muerto. O sea, el perrito ese es más poderoso que un león muerto, un chihuahueño. No le hace que esté todo flaco, desnutrido el perro, pero tiene oportunidad. Tiene oportunidad, y el león ya no tiene oportunidad porque está muerto. Se está pudriendo y se lo están comiendo los gusanos. Te está dando la oportunidad. Ven a él. En este día te llama y te dice: tienes oportunidad. Arrepiéntete de tu maldad. Ven a mí, estoy con los brazos abiertos y te perdonaré. Pero reconoce tu impotencia primero, ¿verdad? Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, sigo en Eclesiastés 9:3, que un mismo suceso acontece a todos y es la muerte. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno del mal, de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza para ti que vives. Cristo te dice hoy: ven a mí. Y también dice: el que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor Jesucristo. Porque mejor es perro vivo que león muerto, ¿verdad? Vale más, es más, un perro vivo sí te muerde, un león muerto ya no te hace nada. Porque los que viven saben que han de morir. Los que viven saben que han de morir. Tú sabes que has de morir y sabes bien. Es una gran verdad, ¿eh? Pero los muertos nada saben. Muerto ya no tienes oportunidad de arrepentirte ni ponerte a cuentas con Dios. Cuando estés muerto llegarás a Él a dar cuentas. No llegarás a pedirle perdón. El perdón se da y se otorga en la tierra. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Cuántas veces vas a morir? Una en la carne, pero puedes morir o puedes sufrir la segunda muerte. ¿Cuál es esta? La condenación del infierno, la separación eterna de Dios y tu alma. Y Dios te dice: aún hay tiempo, más vale perro vivo. Aún hay tiempo en esta vida de que te arrepientas y te pongas a cuentas con el Señor. No esperes a morirte y decir: bueno, ya cuando me muera, pues llego delante de Dios y como Dios es bueno, pues me va a dar chance. Porque realmente no fui tan malo en la vida. Y va a decir Dios: sí, hijo, yo te vi que no eras tan malo. Pero estamos acudiendo a la bondad de Dios. ¿Y su justicia qué? ¿Y su justicia qué? Dios es un juez justo que no tomará por inocente al culpable. No lo tomará por inocente porque es justo. Tú no puedes llegar delante de Dios como si llegaras con un juez aquí en la tierra. Señor juez, pues ahí le va, ¿cuánto? ¿5,000 para que me deje salir? ¿10,000? Y el juez va a decir: aquí, bajita la mano, échamelos. Vete. Dios no es así. O un juez puede liberar a uno que esté llorando ahí. Señor juez, me arrepiento porque violé a esa muchacha. Me arrepiento, señor juez, déjeme libre. Ah, sí, veo tu arrepentimiento. Vete. ¿Lo va a dejar por eso el señor juez? Sería un juez injusto. Mire, violé a esa muchacha, me arrepiento y tengo una lana. Tenga. Está bien, vete. ¿Sería qué? Corrupto e injusto ese juez. El juez tiene que aplicar la justicia. Tú violaste. Y tu condena, violaste la ley y tu condena, tu paga es cárcel, es esto, lo que sea, su condena, su sentencia. Y la tiene que pagar. ¿Tú crees que puedes llegar delante de Dios y decirle, pues Dios, me arrepiento de toda mi maldad y me arrepiento de lo malo, ¿me das permiso de pasar? No. ¿Ustedes creen que Dios va a perdonar a los arrepentidos? ¿Por arrepentirse? Aquí. Aquí tampoco va a perdonar a los arrepentidos, mis hermanos. No. Va a perdonar a los que estén en Cristo Jesús. ¿De qué vale tu arrepentimiento si no aceptas la verdad del Señor Jesucristo? Va a decir el Padre, pues sí te veo bien arrepentido. Y yo lo sé todo. Y te veo arrepentido. Pero no, porque soy un juez justo. No te puedo perdonar por arrepentirte. Te debo perdonar si vienes a Cristo. Porque Cristo pagó. Cristo pagó. Es como si entraras delante de un juez aquí en la tierra y debes, este ejemplo se lo puse a Leti, 5 millones de dólares, cosas que pasaron, 5 millones de dólares, por decir, ¿lo puedes pagar? ¿Puedes y decir, sí, 5 millones, tenga? Ahí nos vemos, ya, ahí muere, ¿verdad? No, y si no pagas, cárcel. Es más, y si fuera un país de esos de muerte, de pena de muerte, tal vez. Si no pagas. Pero de repente entra una persona y dice, ¿cuánto debe? Él. 5 millones de dólares. Dice, tenga, déjelo libre, yo los pago. Está bien, dice el señor juez, ya está pagado esto, fuera de aquí. Esto hizo el Señor Jesucristo hace 2000 años en la cruz. Padre, ¿cuánto te deben estos? Uy, hijo mío, un mundo de pecados, un mundo de maldad, respiran, amanecen, viven pensando solamente cosas inicuas. Sus pensamientos son de continuo el mal. No me aman. ¿Saben cuál es el mayor pecado? No amar a Dios. No amar a Dios. Ni a tu prójimo. Ese es el mayor pecado y los hombres lo hacemos constante y continuamente. Siempre, todos los días. ¿Cuántas veces le hemos faltado respeto a nuestros padres? Desobedecido. ¿Has robado? ¿Te has robado un peso? ¿Un chicle? ¿Un clip? ¿Una goma? ¿Un minuto de tu tiempo en tu trabajo? ¡Has robado! ¿Has visto a alguien para codiciarlo? ¿En la tele? ¿Brad Pitt? ¿Una mujer en bikini? Pues ya codiciaste, ya adulteraste. Porque dice el Señor Jesucristo que solamente si lo haces con la mente ya te cuenta como adulterio. ¿Te has enojado con alguien? ¿Ya asesinaste? Porque dice el Señor Jesucristo que cualquiera que se enoja con su hermano es culpable de homicidio. ¿Te has hecho ídolos delante de Dios? Y no digo un ídolo, pues una imagen, una estatua. No, no digo eso. Digo, ¿tienes un futbolista que es tu ídolo? ¿Tus hijos son tus ídolos? ¿Están antes que Dios? ¿Tu esposa, tu familia? ¿Están antes que Dios? Eso es idolatría. Y dice la Escritura que con uno que falles, fallaste en todos. Así que estamos perdidos, mis hermanos. Acudamos a Cristo y nos da la oportunidad hoy. Nos da la oportunidad hoy, antes de que muéramos, porque inevitablemente vamos a morir. ¿Saben cuántas personas mueren al día? Por año, y esta es una información del 2012, por año mueren 56.083.051 personas. Por año. 56.083.051 personas. Por mes, 4.673.588 personas. Por día, mueren 153.652 personas. Por minuto, mueren 107 personas. ¿Cuántas han de haber muerto en lo que estamos aquí, mis hermanos? Por segundo, mueren 1.8 personas. Casi 2 personas por segundo. ¿Me aseguras que vas a vivir saliendo de aquí? ¿Me lo aseguras? ¿Me lo firmas y me lo cumples como Peña Nieto? Yo creo que sí, como él, y no me lo vas a cumplir. Como él sí me lo aseguras, y me lo firmes y me lo cumplas y no me lo vas a cumplir, ¿verdad? Puedes morir saliendo de este lugar, mi hermano. ¿Estás a cuentas con tu Creador? Venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fueren rojos como la grana, yo los haré como blanca lana. Si tus pecados fueren los más horripilantes del mundo, yo te los perdonaré, porque no es que atimene a mi propio Hijo por ti. El santo, el limpio, el justo murió por esta bola de pecadores, mis hermanos. Y todavía volteamos la cara y le decimos, no quiero nada. A mí no me regales nada, yo puedo solo. Le voy a echar ganas y voy a sumar puntos para ir al cielo. Y dice Dios, échale ganas. Pero aún así, estaré esperando por ti. Y el hombre se esfuerza y le echa ganas. ¿Y cuándo? ¿Cuánto vale el cielo? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale la eternidad? ¿La puedes pagar? Muy cara. Costó la sangre de Cristo. ¿Quién la puede pagar? Nadie. ¿Y sabes qué dice Dios? Toma. Toma. Así que estas son las estadísticas, mis hermanos. Estas son grave. Podemos morir en cualquier momento. No estés confiado. Ponte a cuentas con tu Creador. Inevitablemente moriremos. Inevitablemente moriremos. ¿Saben lo que es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y el alma. Así de simple. Una definición simple. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y el alma. Se separan. Cuando sale tu alma, tu cuerpo queda ahí como un envase vacío. Se salió la sustancia. Tu envase, dice la Escritura, que vuelve al polvo de donde salió. Porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Y saben qué es verdad eso? Hay científicos que en tu cuerpo, cuando hacen un examen de tu cuerpo, de los químicos que contiene tu cuerpo, los minerales, todas esas cosas, tienes silicio, tienes plomo, tienes zinc, hierro, calcio. Tienes todo eso. ¿Y sabes de dónde está todo eso? Y de ahí te formó el Señor. Y esas son cosas científicas. La Biblia tiene muchas cosas científicas que muchos ignoran. Cosas científicas. ¿Saben que en la forma cronológica como se formó el mundo, tiene mucho sentido científico? Primero sucedió lo que tenía que suceder primero para que lo siguiente pudiera suceder. De una manera científica. No hizo primero al hombre o primero las plantas y después, o sea, no lo hizo de manera desordenada, sino con un orden perfecto. Porque es Dios, mis hermanos. Y a nosotros nos hizo de ahí, de ese polvo, y a ese polvo volveremos. ¿Y tu alma? Eso es lo preocupante, mis hermanos. ¿Y tu alma? Bien, gracias. Primero de Reyes, vamos a verlo, rápido. Primer libro de Reyes. Capítulo 17, versículo 17. Vamos a ver una historia de Elías cuando fue con una mujer. Elías fue pasó y se entrevistó con una mujer, la mujer de Sarepta, la viuda de Sarepta, así se le conoce, ¿verdad? Y esta mujer era paupérrima, pobrísima, por si alguno no sabe lo que es paupérrimo, súper pobre. No tenía ni para comer y lo único que tenía era un poco de harina. Y aceite, poquito, para hacer un pan. Y llega el profeta Elías y le dice, mujer, ¿qué estás haciendo, mujer? Pues estoy preparando un pan para comérnoslo y dejarnos morir, porque tenía un hijo. Nada más nos vamos a comer ese poquito de pan que tengo y ya nos vamos a dejar morir. Y dice Elías, sí, haz como has dicho, pero me das primero a mí. Así hay muchos apóstoles hoy de esos que quieren primero para acá. A esos no les hagan caso. Entonces llegó Elías y le dijo, dame de comer. ¿Ah? Oye, pero nomás tenemos esto y es para mi hijo y para mí, nos vamos a dejar morir. Sí, haz como dices, pero me das primero a mí. Y le dio una promesa, ¿verdad? Bueno, sucedió todo esto y en el versículo 17 dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, en el niño. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, porque se quedó en un aposento por ahí de que la mujer le facilitó. ¿Okay? Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Lo ven? ¿Qué es la muerte? La separación del alma. Salió el alma. Y en el versículo 22 dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro? Lázaro, sal fuera. ¿Dónde estaba Lázaro ya? Ahí en el seno de Abraham, bien contento. Ay, Abraham, qué bien me siento aquí. Ya no sufro más, ya en paz, ninguna pena, nada. Y cuando oye la voz del Hijo del Hombre: Lázaro, sal fuera. Ay, yo me quiero quedar aquí. No, pero mi Señor manda, voy para allá. Y revivió Lázaro, volvió su alma a Lázaro, así como el niño, el hijo de esta viuda de Sarepta. Cuando sale el alma, se queda tu envase vacío. Yo por eso digo, mis hermanos, si quieren donar lo que sirva de mí, donen. No hay problema. ¿Por qué? Porque en la resurrección el Señor, no sé cómo le vaya a hacer. Pero imagínense a John Hus, por ejemplo, que lo quemaron. Porque muchos dicen, no, que a mí que no me quemen, a mí que no me dividan en cachitos. Del polvo de la tierra. Vámonos. No sé cómo vaya a ser, pero va a ser glorioso. En la resurrección. Ok, entonces, esto es la muerte, mis hermanos, separación. Tu cuerpo con tu alma. Se separa, se sale tu alma y quedas tu cuerpo muerto. Pero después de esto viene una muerte segunda. Viene una muerte segunda, mis hermanos. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 2:10. Vamos rápido. Apocalipsis 2, versículo 10. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer, cristiano, no temas en nada lo que vas a padecer. Cristiano, vas a padecer. ¿Sabías esto? Mis hermanos, me gusta como que espantarlos. Ay, voy a padecer. Sí, vas a padecer. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Señor, yo te seguiré, pero deja primero, voy a enterrar a mi papá y a ver qué me sobra de la herencia, a disfrutar un ratito y ya después te sigo, Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. ¿Verdad? Cualquiera que pone la mano en el arado y vuelve atrás, no es digno de mí. Cualquiera que tiene en más a su padre, madre, hijo, esposa, nieto, lo que sea, por encima de mí, no es digno de mí. Es el Evangelio, mis hermanos. No le puedo cortar. Hay muchos que predican muy bonito y te llenan la mente y el corazón de alegría. Tú vas a ser rico. Tú vas a ser dueño de empresas, exitoso, famoso. Tú vas a grabar un disco. Tú, no. Aquí dice en Apocalipsis: no temas en nada de lo que vas a padecer. Así que yo te digo, mi hermano, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. ¿Y tendréis qué? Puro gozo y fiesta y paz. Y bendición y prosperidad. No, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que hay dos muertes. Dos. Una, este envase. Cuando se sale tu alma, se quedó tu envase vacío y mueres. Y este envase va a la tierra y se lo comen los gusanos. Así de plano. Pero la segunda muerte es la separación de tu alma con Dios. Y esto, mis hermanos, es lo más lamentable que le puede suceder a un alma. ¿Saben quién sufrió la separación? Esta separación. Cristo. Cuando dijo: Elí, Elí, lama sabactaní, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben qué sucedió ahí? Se separó su alma de Cristo con Dios. ¿Para qué? Para que tú no sufras esa separación. Allá, para que tú no sufras la segunda muerte que Cristo ya sufrió por un instante. Él se atrevió a separarse de lo más valioso y lo más amado para Él, su Padre. Se atrevió a separarse de Él por ti. Y tú dices, está bien. Esas aventuras bíblicas están bien bonitas, ¿verdad? Pero no, es la verdad de Dios. Cristo se separó de su Padre por ti. Por ti, para que tú no lo sufras. Solo cree y ven a Él. Arrepiéntete de tu maldad y síguelo. Encamina tus pasos a Él. Él te guardará. Y venir a Cristo no es estar todo el día de golpes de pecho y con un látigo acá. No, venir a Cristo es gozo y paz en el Espíritu. Sí tendremos aflicciones, las tenemos como hijos de Dios. Pero venir a Cristo no es estar de religiosos todo el día hincados. Es vivir nuestra vida, pero siempre dando su lugar, su respeto y gloria a Dios. Y reunirnos en estos lugares donde somos edificados y donde le damos gracias a Dios por sus bondades, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará, porque hay promesas importantes de Dios. Por eso, mis hermanos, por eso. Así que Cristo sufrió esa segunda muerte. La primera es el cuerpo, tu carne morirá, y la segunda es tu alma. No dejes. Cristo, hay una puerta, hay una salida que te pone Dios en este día. No permitas que tu alma sufra la segunda muerte, la separación eterna de tu alma con Dios. No, no, no, no. La gente se preocupa más hoy por los placeres de la carne. Riquezas, dinero, fama, poder, reconocimientos. Ah, yo soy el más. Ah, reconóceme a mí. Reconocimientos, el más famoso, el más rico. La revista Forbes, ya está, ¿cómo se llama? Slim. En el primer lugar de Forbes. Oh, y todos los mexicanos contentos porque tenemos al hombre más rico del mundo. Oh, rara, México, México, México, tenemos el hombre más rico del mundo. ¿Y 40 millones sufriendo de hambre? ¿50, 60? Puede ser, mis hermanos. Pero eso sí, tenemos al hombre más rico del mundo. Y en eso se basan, en eso se preocupan. Placeres. Todo tipo de placeres, todo lo que te cause placer, eso sí se esfuerza mucho el hombre. Viajes. Ahora me voy a Miami, ahora me voy a donde puedan y donde tengan, ¿verdad? Siempre se les antoja. Vamos a ver el rico insensato y terminamos, mis hermanos. Un texto, dos textos más. El rico insensato. Este ejemplo es un ejemplo muy, muy práctico, muy amplio, muy ilustrativo de cómo vive la gente, de qué cosas se preocupa la gente. Se preocupan por las cosas de este mundo y no se preocupan por las cosas eternas de Dios. Lucas 12, 15. Muy bien. Dice así. Y les dijo, está hablando el Señor Jesús, por supuesto, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Y qué es avaricia? No solo el ser avaro y que no doy dinero, sino todo tipo de codicia y de afán sobre el dinero. Eso es avaricia. Todo tipo de codicia. Por ejemplo, los que prestan a rédito, los que no duermen, solo viven en trabajar, esos son codiciosos. Solo piensan en esas cosas, en el dinero. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, no consiste en eso la vida del hombre. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea que este hombre rico recibió una herencia y esa herencia produjo mucho y era riquísimo. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, fíjense a quién le está hablando, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hacen para sí tesoro, se preocupan por las cosas de esta vida, por el comer, la panza, ¿eh? Por los zapatos, por todo, por los hijos. Sí, o sea, es una necesidad, pero se preocupan, se afanan por eso. No dijo el Señor Jesucristo, ustedes no se afanéis porque has de comer, que habéis de vestir. No dijo. Entonces no debemos estar afanados. Vamos a comer y debemos de buscar trabajar. Y el que no trabaja, el que no coma, así dice la escritura también. No vamos a estar así. Ay, no me da, échale padre, pues, échame un pollito rostizado. No, tenemos que trabajar, por supuesto. Pero dice, no se afanen por esas cosas. No se desvivan por ser ricos, por tener placeres, por tener bienes, coche, casa. Y exacto. El afán es que estás, tu interés mayor es eso y no Dios. Exacto, pones en preeminencia eso. Aquí lo dice en el 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Para quién debemos ser ricos? Para con Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué? Primeramente. Otra vez. ¿Qué? ¿Quién lo dice? Cristo, lo dice Dios. ¿Buscad qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás qué? Casa, calzado, vestido, sustento. Será añadido. Pero primero lo primero, y la gente anda buscando las añadiduras. Primero todo lo demás, y ya, si me sobra tiempo, pues me acuerdo de Dios. Oye, me sobraron 2 minutos. Voy a orar. Bueno, fuera. Bueno, fuera que se acordaran de Dios 2 minutos. Sería mucho para la gente. Así que no le pasa ni por aquí Dios. Y cuando les pasa a su manera. No, es a la manera de Dios. Entonces, este estaba muy, yo ya tengo esto, ya tengo, pues ya para qué trabajo, me voy a gozar, me voy a disfrutar. Necio, no sabes que esta noche, o sea, no pasas de hoy. Han venido a pedir tu alma. Hasta aquí llegaste, porque Dios puso límite a tu vida. Determinó tus días y tu hora y tu segundo en el que vas a morir y vas a dar cuentas a Dios. Y le dice, necio, necio, o sea, es alguien tonto, loco. Hay muchos, sí. Y Dios hace como quiere, y al hombre lo tienen poco. Y a veces suena medio agresivo, ¿eh? ¿Cómo que Dios tiene poco al hombre? Démosle gloria a Dios que no nos tienen poco, si entregó a su Hijo por nosotros. Nos tienen gran estima. Si no escatimó a su Hijo, repito esa palabra, no escatimó a su Hijo, realmente hay que darle gracias a Dios por eso. Pero cuando dice ahí que Dios tiene en poco, que el hombre es nada delante de Dios, hace una referencia a la magnitud del Dios que tenemos. Ya les dije que salgan a viajar al espacio, mis hermanos, salgan. Y los invito a ustedes, invitados nuestros, visitantes. Salgan un momento al espacio y recorran los planetas, las estrellas, los soles, los universos, las galaxias. Recorran con la mente, por supuesto. No lo vayan, a lo mejor ya que estaban haciendo su traje espacial. Y ahorita vengo y ya le platico. No, vayan, salgan. Hay un, si pueden apuntarlo, si traen pluma por ahí, hay un documental que se llama El Dios de las Maravillas. Se los recomiendo, está en YouTube. Se los recomiendo. Vean ese Dios. Y ese Dios se asemejó al hombre. Dice Efesios 2, 5. Lo buscamos mejor. Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Efesios 2, 5. El cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Efesios 2, 5. El Dios de las Maravillas, se llama ese documental. Véanlo. Véanlo y glorifiquen a Dios a través de ese video. Gálatas 2:5. Haya pues en vosotros este mismo sentir, ¿no? ¿No dice así? Ah, perdón, Filipenses. Filipenses 2:5. Filipenses, perdón. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Y eso a colación y para complementar lo que dice hermana de cómo Dios, siendo tan inmenso, tan grande, se asemejó a los hombres. Haya pues en vosotros, ahí dice, ¿no? Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿no dice así? Y estando en esta condición se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por ahí lo dice, o sea, todo el contexto. hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Cristo? Se hizo hombre, y Cristo es Dios. Ese Dios que hizo todo el universo se hizo hombre. ¿Para qué? Para que participara de los mismos padecimientos de nosotros, para cumplir la ley. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que cumplir la ley, porque no podemos. Cristo mismo lo hizo por nosotros, mis hermanos. Así que ese Dios enorme, y ese que si alcanzan a ver y si pueden ver el documental, se van a dar cuenta de ese Dios tan enorme, tan perfecto, tan glorioso. Y dices, ¿y me invitas a ser parte de tu familia? ¿Y todavía lo rechazo? Necio. Necio. Y hay muchos necios que dicen, no hay Dios. ¿Ah? Hay muchos necios que dicen, no hay Dios. ¿No? Bueno, necio. Ya veremos, dijo un ciego. Ok, entonces terminamos, mis hermanos. Fíjense, vamos a ver nada más esta aplicación en el San Juan 5. San Juan 5 está hablando el Señor Jesucristo. Woody Allen, un actor, director, tiene una frase que dice, no le temo a la muerte, solo que no me gustaría estar allí cuando suceda. Dice, bueno, es que mis hermanos, la gente, la mayoría de la gente, yo temía a la muerte. Yo tenía mucho miedo de morir, mucho. Pero en Cristo, mis hermanos, viene una paz indescriptible, una confianza a sus promesas, porque Cristo dijo, voy pues a hacer morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que si me muero, ¿dónde voy? Porque preparó esa morada para mí. Entonces ya no tengo temor. Pablo decía, no sé qué es mejor, si estar aquí en la carne por amor a ustedes o irme con el Señor. No sé qué es mejor. O sea, aquí sirvo al Señor, por amor al Señor, y sirvo a ustedes. Y por amor a ustedes, para encaminarlos hacia el Señor. Pero estar con el Señor sería mucho mejor. Porque somos seres sentimentales, hermana, y nos duelen las cosas. Pues sí, es una mezcla de felicidad y dolor por la pérdida. También lloró. Jesús lloró. Hay un texto que dice así. San Juan 11. Vamos a leer este texto. Miren, esto va para ustedes, mis hermanos. Los que son cristianos y los que no son cristianos, la invitación está abierta. Y dice la Escritura, como si Dios rogase. No ruega Él, yo les ruego. Yo les ruego, vengan a Cristo. Como si Cristo rogase por medio de mí. Él les está diciendo, vengan ya. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y estas son cosas espirituales. Tu cuerpo, de cualquier manera, seas cristiano o no, se va a morir. Pero tu espíritu es lo que me preocupa. Es lo que me preocupa y lo que le preocupa, de alguna manera, por decirlo así, a Cristo. Porque Él está llamándote. Ven, ven. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y yo le doy vida eterna, vida. Lo contrario a la muerte. ¿Y saben que la muerte es un enemigo de Dios? La muerte es un enemigo de Dios. Segunda de, primera de Corintios 15, ahí lo dice. Búsquenlo si quieren. No, ahorita no, ahorita no. Ya después lo buscan. La muerte es un enemigo de Dios. Y hay gente que honra a la muerte, idolatra a la muerte, le hace fiesta a la muerte, pone altares de la muerte. Y la muerte es un enemigo de Dios, enemigo de Dios. Y ese enemigo, ese ente, lo mandará al lago de fuego también. Cristo en la cruz venció a la muerte, venció a la muerte. Entonces, mis hermanos, el que cree, el que oye la palabra de Dios y cree en el Hijo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Y esto de escuchar la palabra y creer no es algo mental, es algo del corazón y del espíritu. Porque sale a la calle y pregúntale a la gente, ¿ustedes creen en Cristo? Sí. Pero dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Así que el estar en Cristo viene una regeneración, un cambio de vida. Ya no nos gusta, ya no nos satisfacen las mismas cosas que nos satisfacían antes. Ahora queremos solamente glorificar a Dios y darle gracias por esa muerte y por esa salvación tan gloriosa que me dio. Ahí te das cuenta cuando alguien verdaderamente dice, yo creo, a la palabra. Aparte, se sujeta a su palabra, a sus preceptos y cumple con lo que dice la Escritura. Pero no por nosotros, sino por aquel que murió por nosotros. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:38, y con este texto terminamos. ¿Listo? Dice así. Está hablando Pablo, el apóstol Pablo, y dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ¿qué? Ni la muerte. ¿Quién? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, por si algo se me escapara. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte. Así que te mueras, y si te mueres de la peor manera, a mí no me gustaría morir a machetazos, por decirlo. Eso sería horrible. Mejor un paro fulminante. Pum, vámonos, Señor. Bueno, cada quien, alguno tiene así como, ay, no me gustaría morir así, pero de cualquier manera es un momento que tienes que atravesar. ¿Y después qué? Para los cristianos hay esperanza. Para los que están en Cristo Jesús hay mucha esperanza. Para los que están sin Cristo va a ser doloroso y tormentoso. Por eso la invitación hoy. Vengan, sometan su vida a Cristo. Y no les digo, por ejemplo, en el caso de los que están ahorita, que no participan o no creen en el cristianismo, o creen pero no se reúnen. El cristianismo no es de que tengan que someterse a un determinado grupo o que tengan que someterse a determinados preceptos. El cristianismo es rendir tu vida a Cristo, donde quiera que estés. Él te oye, Él está ahí, al pendiente, esperando que diga, Señor, reconozco lo que dice la Biblia de que soy, pues comparado contigo, muy malo, Señor. Reconozco esto y que sin ti, pues simplemente me espera la condenación. Por eso, Señor, hoy te pido que vengas a mí, toma mi vida y haz de mí como bien te parezca, me rindo a ti. Eso es lo que está esperando el Señor Jesucristo. Eso, que clamemos a Él. Solo hay dos cosas que podemos perder: el tiempo y la vida. Solo hay dos cosas que podemos perder: el tiempo y la vida. La segunda es inevitable. Perder la vida es inevitable. La primera es imperdonable. Esto lo dijo José María Franco Carrera. Solo hay dos cosas que podemos perder: el tiempo y la vida. La segunda, la vida, es inevitable, la perderemos. La primera es imperdonable. Estás a tiempo. Estás a tiempo de venir y ponerte a cuentas con el Creador. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de fortalecernos, de prepararnos, Señor, para la muerte. Hemos de entregar el cuerpo, Señor, y se quedar aquí en esta tierra. Y pasará a formar parte del polvo de donde tú mismo nos formaste, Señor. Pero nuestro espíritu, nuestra alma irá delante de ti, Señor, a gozarnos, Señor, o muchos a dar cuenta, Señor, por sus actos. Y tú pagarás a cada uno conforme a sus hechos. Así que, Padre, te pido que tengas misericordia, Señor, de todos aquellos que no han tenido una relación especial contigo, Señor, una relación íntima, que te siguen, Señor. Que tengas misericordia, Padre, que los llames, que los transformes, que les conceda, Señor, ver tu hermosura. Sí, mi Señor, en el nombre de Jesús vamos a salir de este lugar, mi Dios, con tu bendición. Queremos, Padre, siempre, donde quiera que estemos, reflejar a tu Hijo Jesucristo. Que donde quiera que estemos, Padre, siempre te demos gloria y nos acordemos, Señor, respetemos por sobre todo y exaltemos por sobre todo tu santo nombre, mi Dios. Te pido que bendigas a todos los oyentes, cada uno de los que están aquí y de los que nos han de escuchar, Señor, por internet. Que tú, a través de esta palabra, Señor, toques el espíritu, la vida, el corazón de cada uno de ellos y los traigas a tus pies y que te adoren, Señor, porque digno eres. En el nombre de Jesús, muchas gracias.